Amor y latín. Amo, amare, amavi, amatum. Queridas mías, nunca os caséis por el conocimiento, aunque eso por supuesto debería estar incluido, pues a menudo la cabeza, y más en el colegio, alcanza la sabiduría a costa de los sentimientos. Dejadme decir algo que es cierto. Tuve un novio en mi juventud, ciertamente lo llamaría mi novio ideal, ideal de masculinidad, verdad y virtud. Hablaba de los griegos y los romanos, de los normandos, sajones y celtas, y citaba a Virgilio, a Homero, y a Platón y a otro cualquiera. Y me contó acerca de su inmortal afección, por medio de extrañas plantas tomadas por millones, con infinito número de palabras en conexión, surgidas de verbos griegos y sus declinaciones. Una noche, como una taimada insinuación, cuando la naturaleza se ocultaba bajo la nieve, en mi ventana escribió sobre su vaho una dulce palabra en latín: amo. Oh, no necesitaba palabra alguna, pues ya hacía tiempo que lo sabía todo. Pero he ahí una bella confesión, en tiempo presente e indicativo el modo. Pero ¿cómo varía la pasión de un hombre? Pues tras un año, el invierno de nuevo llega. Y él cambia amo por amare, solo que en lugar de una E, pone una Y. Sí, una tal Mary fue la que cautivó el corazón que una vez fue tan mío. Y yo, la rechazada, sola en el frío, no tuve más que abandonarme a la reflexión. Desde entonces odio el latín y a los estudiantes excepcionalmente listos. El amor verdadero siempre ha de estar ahí, para que entre la mente y el corazón no haya conflictos. Para ser buen lingüista y profesor, sé que es mucho pedir, lo admito. Te quiero debe decirse en español, aunque en latín amo quede bonito. Poema extraído de Poemas de la vida interior, de Lizzy Doten. Lizzy Doten fue una popular poeta estadounidense, aunque lo que la hacía y aún la hace especial es que ella, más que poeta, se consideraba una medium a través de la cual espíritus anónimos o de literatos célebres dictaban sus versos, generalmente de carácter referencial y biográfico. Fue una gran improvisadora, ya que muchos de los poemas que recibía del más allá ocurrían en público repentinamente. Para Doten, la poesía resultante de la comunicación entre el espíritu de un poeta y una medium era un esfuerzo conjunto. Su poesía impresa conoció numerosas reediciones y su libro más famoso fue este Poemas de la vida interior, de 1863, traducido por primera vez en 2017. Te damos la bienvenida al Canto de la Tripulación número 12, programa dedicado, como de costumbre, a la poesía, relatos y radioficciones. Como de costumbre, contamos con nuevas voces junto a las ya habituales. Si quieres pasar a formar parte de este equipo de voces, puedes escribirnos a la dirección elcantodelatripulacion@riseup.net. Y mientras podamos, como es menester, comenzamos con nuestro querido Fernando Mansilla. Así que quédate escuchando estos 50 y tantos minutos, que no te arrepentirás. Oye, mira, perdona, es que quería hacerte una pregunta. Digo, esto, el disco este, ¿vamos a cobrar algo? ¿Sí? Uy, me parece a mí que no vamos a ver un duro. Cobrar es el fin de la experiencia, el fin del camino. Si no hay cobro, no hay vida y todo pierde su alegría. Si no hay cobro, todo se hace gris. Si no hay cobro, pierdes automáticamente la sonrisa, la esperanza y el compás. A tomar viento, a tomar por cobro, a cobrar por viento, a la cama sin cobrar. No te fíes de la gente que sonríe gratis y mucho menos de las alabanzas regaladas. Yo prefiero pagar lo mío. El mundo cambia velocidad de vértigo y ya ni cobrando se gana dinero. Del cobro se va haciendo cada vez más psicodélica en esta especie de matrix social que nos dice cobra por aquí, paga por allá, pero entonces nos quedamos quietos a verlas venir interpretando esta canción lenta. Y si no cobro, por lo menos bailo, y si te necesito, silbo. Muchacho, ¿aquí dónde se cobra? Que te den por cobro, a la cama sin cobrar. Cobrar es una mística experiencia. Cobra, María, llena eres de gracia. A cobrar voy contigo y cobro. Cobro nuestro que estás en los cielos. Venga a nosotros tu ingreso, así sea en blanco como si es en negro. Experiencia del cobro se va haciendo cada vez más psicodélica en esta especie de mundo fenicio que nos dice trabaja, cobra, paga y muere. Pero entonces nos quedamos quietos a verlas venir interpretando esta canción lenta. No cobro, por lo menos bailo. Y si te necesito, silbo. Muchacho, aquí, ¿dónde se cobra? Paga, César. Los que van a cobrar te saludan. Estás escuchando el canto de la tripulación, navegando por las ondas, amarrando en tus oídos. La noche anterior al día en que murió, Mario caminaba bajo un cielo resquebrajado cuyas nubes parecían piezas de puzzle sin encajar. Cabeza gacha, bucles de pelo gris, las manos dentro de los bolsillos de su chaqueta de pana. Aunque no hacía tanto frío, todavía sobrevolaba la ciudad un aire tibio y los pájaros no habían terminado de migrar. Mientras avanzaba, iba Mario repasando las frases del show que se dirigía a dar. La ciudad armario de cuerpos vacíos, las casas caja apiladas unas encima de las otras, sus agujeros de luz, las desoladas habitaciones de trajes sin cuerpo, los automóviles ciegos de vidrio y metal. Era un show humilde. Él era un tipo humilde. Su alquiler lo era también. Lo distrajo el balanceo de las copas de los árboles, que un soplo breve había agitado. De niño había soñado habitar las copas y los tejados y saltar de un lado a otro como con botas de 7 leguas. Ahora sobre un semáforo, ahora sobre un poste o una señal. Sintió el impulso de reír y se alejó de allí con paso apresurado. Las cosas siempre se torcían cuando le entraba la risa. Había sido así desde su infancia. «Hoy hay luna llena», le dijo Lucía, la chica menuda y rubia que lo recibió a su llegada al garito. «No me he fijado», respondió él, sin mirarla. «Es que no se ve, está nublado», replicó Lucía a la nariz picuda de Mario, que apuntaba hacia el horizonte. «¿Qué, nervioso?». De las columnas del bar colgaban apliques de hierro con bombillas de luz cálida, unas máscaras tribales y también plantas verdes, sin flores. Las paredes estaban pintadas de amarillo vainilla. Sonaba jazz. El tiempo que transcurría entre su entrada a los bares y el comienzo de la actuación siempre se le hacía eterno a Mario. Había comprobado que no importaba lo pegado que llegase a la hora de comienzo de la actuación. Invariablemente lo hacían esperar un lapso de tiempo que medía aproximadamente una eternidad. Las desoladas habitaciones de trajes sin cuerpo, los automóviles ciegos de vidrio y metal. Desde su silla en el escenario, Mario observaba las cabezas que lo contemplaban. Diferentes alturas, colores, texturas y peinados. Se reafirmó en su postura de sentado. El estallido fugaz de una voltereta en su pecho le indicó que estaba a punto de comenzar a hablar. Lo hacía mecánicamente y todavía no sabía, o ya no sabía, cuál era el atractivo de su profesión. Desde luego, los aplausos hacía tiempo que no le llenaban. Tampoco las consumiciones gratis, que jamás se tomaba. De vez en cuando algún ligue le había alegrado la noche y entristecido después la mañana. Cada vez actuaba en sitios más pequeños. En algunos aún le debían dinero. Lucía estiró su minifalda con una mano mientras extendía la otra para despedirse de él. Después de musitar un trémulo «Adiós», dirigido a las rodillas de la chica, Mario tiró del ligero metal que enmarcaba la puerta del antro y salió de nuevo a la calle, más solitario y más lejos de casa que al principio. En un intento de esquivar las entradas a los negocios de la avenida principal, y puesto que no tenía prisa, se acercó al borde del río. Sus pisadas se hundieron en la alfombra húmeda que se extendía a lo largo de la orilla, un tapete mixto de hojas naranjas y amarillas que en algunos puntos brillaba en la oscuridad. Primero se quitó los zapatos, luego decidió sentarse a descansar. Ya no volvió a levantarse. Encontraron a Mario días después en el lugar donde se había quedado dormido. Nadie lo había echado de menos. El informe médico forense certificó que Mario llevaba muerto más de 36 horas. Habrían podido salvarlo, probablemente, la mañana del día siguiente a su show. Se quedó petrificado. En el cementerio no hay ninguna lápida para él. En cambio, junto al río, algo de Mario entró a formar parte de la pasta de hojarasca donde se durmió. Las ciudades están llenas de lugares así junto a los ríos, donde la tierra acoge la descomposición de las hojillas muertas. Estos son algunos de los últimos versos que recitó Mario Rasales en primicia para las 15 o 16 personas que le escuchamos en aquella última ocasión. Árbol que rechazas tus hojillas por miedo a resultar demasiado perenne. Hojillas que os depositáis suavemente por miedo a resultar demasiado pesadas. Otoño que cada septiembre vuelves para no resultar demasiado niño. Rechazadme, depositadme y venid a mí. Que yo soy ese niño pesado que se queda para siempre. Vine a saber de su destino varios años después, gracias a una serie de casualidades y algunas investigaciones sencillas. Rehice su camino sin retorno y escribí el primer borrador de este relato en la misma mesa desde donde había presenciado su última función. La hojarasca, relato escrito por Maje Martínez e interpretado por Maje Martínez y Alain. Dios a mansalva y decadencia, como único horizonte en la retina. Si mis ojos no me engañan, solo veo decadencia en torno a mí. Cambios como aves de malfario que anuncian un presente sin pasado, un presente insobornable cuya amnesia causa el cataclismo tras de sí. Y decadencia como espada de Damocles enfilada a la crisma de un futuro, un futuro en los huesos cuyo rictus pocas trazas tiene de buen fin. Solo cambio y veleidades por un lado, y roña y decadencia en su contrario. Quisiera ver y no lo veo otro escenario, otro argumento que el argumento por excelencia. Mas solo cambios aman salva y decadencia. Solo cambios aman salva y decadencia. Solo cambio y decadencia en torno a mí. En torno a mí. Y mudanzas trepidantes y un desmán de polvo y sillas cojas, en suma un panorama en el que nadie encuentra su lugar ni de perfil. Así que cambios a mansalva y decadencia, y eso es todo en esencia. Medio mundo se hunde y medio mundo boga. ¿Hacia dónde? No lo sé decir. Solo cambio y veleidades por un lado, y roña y decadencia en su contrario. Quisiera ver y no lo veo otro escenario, otro argumento que el argumento por excelencia. Mas solo cambios aman salva y decadencia. Solo cambios aman salva y decadencia. Solo cambio, decadencia. En torno a mí. Cambios aman salva y decadencia. En torno a mí. Decadencia. Poemas callejeros en El canto de la tripulación. Tengo lo que tengo. Tengo lo que tengo y nada más. Pero no me quejo. Mis manos, ya habituadas a asir lo mío, no son víctimas ni victimarias. Se cierran lentamente y advierto los puños en que se han convertido. No agreden, no golpean, pero por las dudas se abren de nuevo, porque en última instancia tienen la vocación de acariciar, y ese es su oficio primordial. Infortunadamente, no tienen a su alcance pezones celestiales. Las manos lloran tímidos sudores y me conmueven con sus 10 dedos de nostalgia. Tengo lo que tengo y nada más. Oscilo entre la consolación y el desconsuelo. Me arden las sienes, pero no es jaqueca, sino la búsqueda sobria de un precario equilibrio. Asimismo, busco remordimientos más o menos cercanos y no encuentro ninguno. Digamos que mis pasos no son firmes. Tendría que probar con pies descalzos para no engañarme con tacones y con suelas. Tengo lo que tengo, o más bien lo que tuve. En mi alma hay un pozo y en mi sangre hay un náufrago. Mis pensamientos quieren por unanimidad llevarme al sacrificio, pero mis sentimientos pagan el rescate y me evado con ellos. De nuevo, tengo lo que tengo. Vaya, la verdad es que me siento otro, pero por fin estoy más seguro y más lejos. Hemos escuchado Tengo lo que tengo, del libro Vivir adrede, de Mario Benedetti, locutado por Miren Cruz. De vez en cuando, sobre todo de ese libro, tengo más libros de Benedetti, bastantes más, pero un fragmentito de ese libro, uno de esos pequeños capítulos, lo grabo para leérselo o para enviárselo a alguien que está enfermo. Alguien que sé que está pasando por un momento duro. Hemos perdido la costumbre de leer en voz alta. Se leía en los monasterios mientras se comía. De toda la vida se les ha leído, bueno, desde que se sabe leer, se les ha leído a los niños y a las niñas. Y hemos perdido ese hábito. Y no sabemos lo beneficioso de verdad que es, lo curativo y lo paliativo que es. Venga, un besote. Este soy yo escuchando el Heroes de David Bowie como música de fondo por el teléfono en plan hilo musical mientras espero que Guanadu me conecte con sus operadores. Esta es mi alma herida, mi cara de pasmo. Este soy yo escuchando el Heroes de David Bowie donde no debe, donde no puede, donde no quiero, suicidio espiritual, mundo come mierda, depresión, mundo maldito. Mata la magia, mata el alma, mata el espíritu, gana la banca. Este soy yo escuchando la voz de John Lennon muerto, vendiendo no sé qué en anuncios de televisión. La voz de Julio Cortázar muerto en otro anuncio de televisión. Algo de un reloj. Este soy yo escuchando en los anuncios los mejores temas de rock, viendo las mejores mentes de mi generación anunciando coches, seguros, Coca-Cola, campañas contra la cocaína, programa tras programa, día tras día. Mata la magia, mata el alma, mata el espíritu, gana la banca. Escuché las mejores canciones de mi generación destruidas por la publicidad. Like a Rolling Stone en el anuncio de un banco ING. La voz de Bob Dylan donde no debe. Entonces entendí el cabreo de los dioses, la lluvia de fuego, Sodoma y Gomorra. Este soy yo escuchando el Heroes de David Bowie como música de fondo mientras espero que Guanadu me conecte con sus operadores. Hey baby, en este momento todos nuestros operadores están ocupados y ask for one day. Hey Sugar, esta es mi alma herida, mi cara de paz. Este soy yo escuchando en los anuncios los mejores temas de rock, las mejores canciones de mi generación destruidas por la publicidad. Mata la magia, mata el alma, mata el espíritu. entonces entendí el cabreo de los dioses, la lluvia de fuego, Sodoma y Gomorra. Algo de un reloj. Y me declaré vencido. Cuando estés cansada, escucha el canto de la tripulación. Estarás igual de cansada, pero mucho más emocionada. Jumeno y Ragilda se contrabaron a los trojos. Su trojada fue incontendable, solonsa, travoltosa. Nunca, ni en los anomables tonteros, se habían trocado así. El de Teso conmoraba por sus venias y sus trojos acorcajaban cada zatro con sus troempos. Atrabándose el nono a la nona, los troempos cacieron con tolento y Rayoja tentenso chirroteó en sus venias. Lanonias, pezonias, colombidas y peu con peu y jolonias travoltosas y trojadas y palopratas y más lanonias y más pezonias y travolta con Zárate el nono a la nona. Y Temberete, un grogojeo. ¡Ay! Y Desperrete, un susgoteo. ¡Ah! Y más taprosa. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Y todo torno curó introjado, estopado, lo planetado agarrado y más lanonias y más pezonias y más y mucho, mucho, mucho más. Gitanjáfora, escrito y recitado por Raquel y Maz. El canto de la tripulación, como cencerros acompasados y degenerados. Estamos en el Ecuador del programa de hoy. Esta semana la radioficción no corre a cargo de Marta Banzo Jerez, que está preparando nuevas historias que ya te traeremos. En esta ocasión te traemos una radioficción escrita por Maje Martínez e interpretada por ella misma e Isabel Rivas, dos de las nuevas tripulantes de este barco sonoro. María arrastraba fatigada la maleta con la sensación de que le sudaba hasta el cuero cabelludo. La megafonía anunció un retraso de una hora para el próximo tren en dirección a la capital, instantes antes de que abriera la puerta a la cafetería. Sus ojos chocaron de frente con los de una mujer mayor, de peluca roja y tacones altos, que tomaba un martini blanco sentada en la barra. Esta miró fijamente a María, quien no tardó en reponerse de la sorpresa inicial. Hola, Ivette. Oh, ¿sabes mi nombre? Tampoco estás tan diferente. Solo tienes unas cuantas arrugas más y, bueno, toda la parafernalia. ¿Y te acuerdas todavía de mis formas? ¿Qué menos? Ya sabes que adoraba tu cuerpo. Por lo que veo, sigues siendo igual de orgullosa. Oh, pero mírate, tienes pinta de no haber pegado ojo en 3 días. Sentémonos un rato, vamos. ¿Qué quieres tomar? María pidió un café y siguió a Ivette hasta la mesa más alejada en una esquina. ¿Qué haces aquí? Siempre odiaste este lugar. Había venido a verte, María. Imposible, no podías saber que vendría. Lo que no sabía es que te hubieras ido de la vida de tus sueños. ¿Sueños? Mis sueños eran contigo, Ivette. Solo quería morirme a tu lado y que nos enterraran juntos en este pueblo. Puedes decir mejor juntas. ¿Sabes? Llevo una semana aquí. He hablado con varias personas. Me dijeron que te fuiste hace años. No lo sabía. He dormido en el albergue. Y ya me voy. Mi tren sale en 15 minutos. Va con retraso. ¿Cómo lo sabes? Acaban de anunciarlo. Lleva un retraso de una hora. Bueno, tanto mejor. Así tenemos más tiempo para ponernos al día. ¿Por qué has venido? Para verte, ya te lo he dicho. Pensaba darte una sorpresa. Algo habrá sucedido para que te hayas dignado a aparecer. ¿Y tú? Dicen que te marchaste más o menos cuando me fui yo. Hace casi 25 años. ¿Qué te ha traído precisamente hoy de vuelta al escenario de nuestra antigua vida? Yo vengo para quedarme, Jorge. Y Beth. Y ya estoy cansada de la vida. De la moderna y de la antigua. Han sido 25 años, pero parece un siglo. ¿Por qué te fuiste? Tú adorabas esto. ¿Por qué te fuiste tú? Oh. Oh, vamos, vamos, María, no llores. Todo va a ir bien. Estás de vuelta en casa. Ha sido todo tan horrible. Vale, bueno, mira, voy a dejarme de tonterías. Te contaré por qué he venido. Eso tal vez ayude. Vine para devolverte los 1.000 euros. ¿Los 1.000 qué? ¡Shh! ¡Calla! ¡No grites! Lo siento, ¿qué estás diciendo de 1.000 euros? No sé de qué hablas. Me da mucha vergüenza, no grites. Pero tienes que saberlo, María. Antes de irme te cogí 1.000 euros de la caja. Lo siento mucho. Los necesitaba para mi nueva vida. Ya sabes, la parafernalia. Imagino que en su día lo notaste, que te faltaron 1.000 euros. En serio, Ivette, Jorge, no sé de qué me hablas. No, nunca faltó dinero en la caja. Tenía una peluquería, no un bar. No había tanto movimiento como para que faltase nada. Y menos 1.000 euros. Pero que no grites. Me da mucha vergüenza. Nadie sabe quién eres. Y la verdad, yo misma no entiendo muy bien esto que me estás diciendo. Te repito que nunca faltó dinero en la peluquería. Solo pudo ser Pili. Ella lo repondría. ¿Pili? ¿La de los gatos? ¿La que venía a limpiar? Sí, ella lo sabía. Era la única que lo sabía. ¿Me estás diciendo que antes de marcharte me robaste 1.000 euros de la caja y se lo contaste a la Pili? ¡Shh! ¡María! Joder, esto supera todas las ideas negativas que me había hecho de ti. ¿Te habías formado ideas negativas sobre mí? ¿Qué ideas? Hombre, Jorge, no hacía falta tener dos dedos de frente para darse cuenta de que me engañabas. Lo sabía todo el pueblo. Y viéndolo de después, vete a saber si solo con mujeres o también con hombres. ¿Qué quieres decir con lo de después? ¿Y por qué la Pili? Bueno, también te engañaba con ella. ¿Qué? María se levantó y caminó indecisa hacia la barra. Después volvió a la mesa, cogió la taza de café, la llevó a la barra y se pidió un martini. Por el amor de Dios, Jorge, Ivette, esa mujer era ¿cuánto? ¿40? ¿50 años mayor que tú? Qué exagerada. ¿Y qué más da? Tenía dinero. Eso me ponía. Nunca le pedí nada. Me dijo que tendría que habérselo pedido a ella. Seguro que ella lo repuso en la caja. Sí, desde luego, ella era la única que tenía llaves de la peluquería, aparte de mí. Joder, no perdías el tiempo, ¿eh? Lo siento, pero tengo que decírtelo, fuiste un hijo de puta conmigo. Lo sé, y lo siento, María. Estaba muy confundida. Aquel sexo tan duro que teníamos acabó por volverme loco, loca. Ya ves que he terminado siendo otra persona completamente distinta. Todavía no he logrado entender qué me movía. ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué me fui? Siempre dejándome llevar, arrastrada. Nunca tomando las decisiones por mí misma. Excepto ahora. Ahora sí que puedo decir que me he hecho a mí misma. ¿Y dices que has venido a devolverme el dinero? Sí. Al fin he logrado estabilizarme y guardar 1.000 euros para ti. Siempre quise devolvértelo, María. Pero como me dijeron que te habías ido de aquí hace años y ya no pensaba que iba a verte, lo he donado al albergue. Pues me alegro por Paco. Paco sigue enamorado de ti. ¿Qué dices? Casi se pone a llorar cuando le pregunté por ti. No me digas. ¿Y qué de ti, María? ¿Por qué te fuiste? ¿Dónde has estado y qué has hecho todos estos años? Lejos de tu pueblo, elegido por ti. De tu gente, elegida por ti. Sin tu negocio. Yo me fui detrás de ti. Eso dicen, sí. Tuvo que ser enseguida. Me fui literalmente detrás de ti. Durante mucho tiempo hemos sido vecinas. ¿Qué? como lo oyes. ¿Qué quieres decir, María? Exactamente lo que crees que estoy diciendo. ¿Me has estado espiando? No es exactamente esa la palabra. Te veía entrar y salir, fui viendo toda tu transformación, las juergas, los espectáculos. Te seguía, sí, pero sin ningún interés. No me importaba ni me interesaba lo que hicieras, simplemente quería estar cerca de ti, tenerte cerca. Dios mío, María. Ya. No sé qué decir, no sé muy bien qué pensar. Lo siento mucho, Ivette, no ha estado bien por mi parte. Y he desperdiciado muchos años de mi vida. No, no ha estado bonito. ¿Pero entonces también me has seguido hasta aquí? No, en los últimos 2 o 3 años te perdí bastante la pista. Ya no me importabas, ya nada me importaba. Todo ha ido perdiendo sentido. Al final decidí volver aquí y sinceramente no sabía que no estabas en la ciudad estos días. Ha sido una gran sorpresa encontrarte aquí. La gran sorpresa ha sido mutua. Ambas mujeres se miraron fijamente. Por primera vez había en sus miradas serenidad y calma. Por primera vez, desde que se habían conocido, se miraban sin deseo ni rencor, sin tensión sexual ni asco. Eran miradas claras, compasivas y limpias. La megafonía anunció la llegada inminente del tren de Ivette. Ella apuró su martini. Bueno, el show debe continuar. Tengo trabajo esta noche. Si no, cancelaría el billete. Es mejor así. También es verdad. Cuídate, María. Cuídate, Ivette. Y ve a ver a Paco. Ivette dio a María un beso en la boca y se largó, con su diminuto bolso colgando del brazo. María se preguntó cómo había podido estar una semana en el pueblo si no llevaba maleta. La habría enviado por correo. Las vedettes hacen esas cosas. Dejó su martini rojo sin terminar sobre la mesa de la cafetería, salió de la estación con su maleta a cuestas y se dirigió al albergue. En algún sitio se tenía que quedar. Ivette y María. Relato escrito por Maje Martínez. Interpretado por Maje Martínez, Isabel Rivas y Raquel Imaz. Of the night, you're looking for something. Creatures of the night, creatures of the night, you're looking for something. Creatures of the night, hypocrisy, we're living, society is dying. Didn't even see we're needy, we kind of find it. To play music loud and now as you would. No tengo la enfermedad de las mujeres. Mis hormonas están alborotadas, me siento parte de la naturaleza. Todos los meses, esta comunión del alma y el cuerpo, este sentirse objeto de leyes naturales fuera de control, el cerebro recogido volviéndose vientre. Poema Menstruación, del libro Sobre la grama, de Gioconda Belli, locutado por Rosa Cruz. Útero, mi discurso es agua, lava la tierra, es sangre silencio, naturaleza mamífera. Materia prima de los sentidos, en los dialectos antiguos mi voz está viva. Es un lago para la tranquilidad de los monjes, es motivo de furia entre los sabios. Eco en las paredes, desplazado en el tiempo, mi discurso es viento, flor del núcleo, relicario de amuletos, tesoro en latencia. Mi discurso es útero, al restar mañana, soy madre de utopías. El canto de la tripulación, la tierra es nuestra madre. Nuestros deseos, ¿son nuestros o fueron construidos por la historia? Sangre, voz de ser mujer, voz de lo que eres, vida, sabia, río sagrado, 13 lunas, pétalo rojo, pulsar de aguas profundas, refugio de memorias ancestrales, generación tras generación. Es femenina la primera palabra en un gran bordado, brota intensamente, llama al mundo a escuchar, vanguarda del tiempo, desborda el horizonte, se convierte en mar. El canto de la tripulación, ¿quieres caminar hacia el sol? Ovarios. Cuando nací, me llamaron princesa. Un poco después, niña. Más tarde, chica. Crecí entre ciclos femeninos y al silencio de mis ancestros en transmitir lo que significa ser mujer. Fortaleza, más que todas las fisuras penetrables, ciclos lunares moviendo al flujo del mundo y al va y ven de los mares. El canto de la tripulación, la voz de las mujeres, eco en la tierra. Hay que hablar con los ríos, escucha el fluir de la madre misterio. Útero, sangre, ovarios, escrito y recitado por Flavia Muniz. Nasceu depois que plantei o mar. deixar. Nasceu depois que plantei o mar. Sol que me deu flor, fruto e pétalas. Giro outra vez meu catavento pra você dançar, pra você dançar, pra você Flores rotas, humus de caracolas, lentas muertes que desbaratan, pero no siempre matan. Azufre viscoso en el que flotas como un perro maltratado que aún olisquea la mano de su amo. Pelota que rebota y rebota y rebota y rebota y rebota y rebota hasta que no le quedan fuerzas para seguir luchando. Contra el duro suelo, espejo del cielo, muro horizontal en el que trataron de obligarnos a creer. Quita miedos de autopistas, de informaciones falseadas. Bajo los mandatos de todopoderosos machos. Harta ya de estar enfadada. Levanto el pie del freno y sorteo todas las excusas que me impiden ser lo que soy. Decir sí cuando quiero decir sí. Y no cuando quiero decir que no, hostias, que no. Hacer de mi saya una capa y alzar el vuelo, aunque cause revuelo, hacia mundos ignotos, paralelos y lelas. Ni remotamente sospechados, cientos de veces soñados, intuidos, libres de prejuicios, imposiciones, mentiras y humillaciones. Si yo así lo creo, y todas vosotras y vosotros también lo creáis, así es. Y así será. Amén. Porque estamos hartas de que nos tomen el pelo y nos digan lo que tenemos que hacer. De machitos engreídos que no miran más que su propio puto ombligo. Hartas de misóginos, homófobos, violadores, acosadores, de la competitividad y el materialismo. De que entre las personas haya tantos abismos. Rompamos ya las barreras. A la mierda todas las fronteras. Las del mapa y las de la mente. Que son peores todavía. Harta ya. Poema escrito y recitado por Irache Suberri. As flores caídas na água perfumam a rainha do mar. Elas recebem o brilho das estrelas que iluminam a sereia do mar. As flores caídas na água perfumam a rainha do mar. Estrelas que iluminam a sereia do mar. Ela é soberana das águas e tem seu trono no fundo do mar. Ela é a Iara dos rios, ela comanda a corrente do mar. Ela é soberana das águas e tem seu trono. Esto ha sido el canto de la tripulación número 12. Esperamos que te haya gustado. La semana que viene te queremos traer un programa especial dedicado a Palestina. Y es que este humilde programa nació gracias a la participación de un elenco de poetas que se dio a conocer en un recital por Palestina. Hasta la semana que viene, te mandamos un abrazo. Esperamos que escuches mucho esta radio libre y que la des a conocer a tus amistades y gente querida. Y poco más. Nos vamos, como de costumbre, con Batiato. Un saludo. Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma è sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Su ponte svento la bandiera bianca, su ponte svento la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Sommersi soprattutto da immondizie musicali.